Hola, hola, hola, hola. Sí, hola, che. Hola, gente. Muy buenas noches a todos. Queremos simplemente acompañar a la décima marcha de la gorra. Fuerte el aplauso primero para todos ustedes, los que están acá, los que vinieron, los que nos hacen el aguante hasta ahora, estas bandas que vienen a presentarse. Vamos a ponerle un poquito de música, un poquito de alegría, a descomprimir un poquito de bronca. Represión no existe. Esto es Papay y su banda, porque desde Villa Boedo, a pesar de que el Estado nos quiere hacer creer que no podemos salir adelante, esto es Papay y su banda para todos ustedes. Y empiecen todos a hacer palmas. No se escuchan las palmas. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Desde Villa Boedo, con mucha humildad, mucho cuarteto, con toda la alegría, joven, la sangre cuartetera. Suena la banda para todos ustedes, así de esta manera. ¡Y las palmas arriba! Sé que está desesperada y que llora tu alma sin saber de mí. Han pasado muchos años desde aquel día en que te perdí. Es que sufrí demasiado y llevo la amargura dentro de la piel. Perdí que volar muy alto y no sos un ángel, mujer infeliz. No te perdono por haber sido infiel. Mujer del aire, amor de papel. Fue caro el precio que pagaste por él. No te perdono por haber sido infiel. Vendiste el alma y tu cuerpo también. Y ahora mira que quieres volver. ¡Arriba nomás! La gente de Colonia Lola que está presente, barrio. Barrio General Paz, Barrio Arguello, Villa Busto también, la familia de Ezequiel. Y todos arriba, che. Esto es la marcha de la gorra. Esto es Papá y su banda, che. Para gente de Aviación, Primero Mayo, San Vicente, Altamira. Para gente con el Lola. Para el loco Brandon. Te llevaste la alegría y toda la ternura que tenía yo. Me cambiaste por un fue la primera. Rrr, rompimos el hielo. Porque como le dijimos entre semanas, los chicos de Radio Redes lo saben, los chicos de Radio Revés, nosotros hemos vivido en carne propia la represión por la represión policial, por vivir en una determinada villa de esta gran ciudad que es Córdoba, que tiene muchísimo para dar, porque sabemos que la única forma de ir contra eso es organizarse, como lo hacen todas las organizaciones que están acá, organizarse desde el centro de estudiantes, desde cada agrupación, desde el centro vecinal, y nosotros lo que queremos hacer es brindarle mucha alegría desde Villa Boedo. Vamos, seguimos con más música, seguimos. Para todas las chicas de esta noche. Muchísimas gracias. Algo de ti me tiene loco, algo de ti me deja sin aliento, algo de ti. Canta Juan, suena papá y su banda. Y 17 añitos, desde Villa Boedo suena la banda, suena papá y su banda. Porque ya no puedo olvidarte, porque ya no puedo dejarte de amar, porque estás metida dentro de mí. Sonando Papé y su banda. Sigue la banda, sigue. Para toda la gente, para todos los chicos, víctima de Gatillo Fácil, escuchen la letra, autoría de Papá y su banda, para que no exista más. Y las palmas arriba, che. Mi gran amigo, amigo fiel, siempre juntos, siempre. Hablando de las mujeres, fácil que está presente en esta canción. Muchísimas gracias. Gracias. Hacemos la última. Muchas gracias a la organización de la Marcha de la Gorra por habernos dado la oportunidad de estar acá presentando para todos ustedes, chicos de la calle, para cada chico de la calle. Esto es Papá y su banda. Y se vienen las palmas. Y se vienen las palmas. Palmas, palmas. En la esquina de un semáforo, sus tiernos ojos me miraron y un recuerdo me brotó. Lo sé andar con pies descalzos, a pesar de las mañanas, las de frío y de sarrón, de no tener para zapatos y nada más que una ilusión. Y si nos ayuda, dice, sé que quieres jugar, sé que quieres estudiar, pero no puede, solo le queda soñar y no dejar de luchar a pesar de lo que quiere. Chico de la calle, hoy nadie pregunta si te falta el pan. Chico de la calle que sufriendo espera ser un poco más. Lo que a ti te falta, lo que estás sufriendo también lo he vivido. No pude jugar, no pude estudiar. Mi escuela fue la calle. Esto es Papay y su banda desde Villa Boedo, con mucha humildad, mucha fuerza. Para mi vieja, para mi viejo, que los amo con todo mi corazón. Suena la banda en la Marcha de la Gorra, che. Esperamos haber sido dignos y será hasta la próxima. ¡Oh!